Los 40 principales. 40 principales. The Darkness revoluciona el Reino Unido con su rock clásico. Tras arrasar en listas, The Darkness por fin publica su primer disco en España y anuncia en su próxima gira para el mes de diciembre. Tras vender más de 50.000 copias de su último disco, Fito y los Fitipaldis regresan con Lo más lejos a tu lado. 12 nuevas canciones de Fito y los Fitipaldis en lo que es probablemente su mejor trabajo discográfico. Jewel visita España para presentar 0304, su sorprendente nuevo disco donde nos descubre su lado más sexy y electrónico. Los 40 principales. La radio de los éxitos. En los40.com.